están reclamando desde hace varios años que en verano se quedan sin agua. Y este año parece que va a volver a suceder. Ayer cortaron la ruta por este reclamo. Y dicen los vecinos que van a seguir cortando la ruta todos los días si no le solucionan este problema de una vez y para siempre. Porque para cobrar la luz, el agua, para cobrar el recibo del agua, no tienen problema. Pero para proporcionar el servicio, este problema ya tiene muchos años y la gente sigue sufriéndolo, principalmente en el verano. Y quieren una solución. Estamos en contacto telefónico con Yanina Bertoche, vecina de allí de la ciudad del Plata. Yanina, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por Muy ponerse bien. en contacto. Bueno, Yanina, contanos de esta situación que viven los vecinos año tras año, ¿no? Sí, ya esto es algo que lleva largo tiempo y tiene, responde también a la cantidad de gente que está poblando la zona, ¿no? A medida de que va creciendo la población, vos necesitás brindarle servicios. Bueno, y eso requiere determinados gastos que no están siendo destinados a las obras necesarias, ¿verdad? Ya van 2 días, porque no solo el día de ayer, sino que antes de ayer también, ya van 2 días que cortan la ruta, que lentecen el tránsito. Yo lamentablemente por cuestiones de agenda no pude hacer compañía, pero es un reclamo absolutamente válido. Absolutamente, a ver, estamos hablando de un derecho humano, ¿no? El agua, como algo básico, ni hablar en medio de una pandemia, ni hablar en medio de una pandemia, las implicancias que tiene la carencia de agua. Y esto es algo que ya lleva una década, alrededor de una década de constante. Y según tengo entendido, también pasa para el lado de Canelones, en lo que es zona metropolitana, pasa lo mismo. O sea, las ciudades crecen, pero la infraestructura no acompaña. Janina, según los datos, lo que vos decías, el crecimiento demográfico que hay en la zona, yo tenía entendido, sí, que efectivamente en la zona de Ciudad del Plata y Ciudad de la Costa, en Canelones, eran los dos lugares de América Latina, estoy hablando, que más había crecido la población de esas zonas, comparado con pocos años, en pocos años, ¿no? Que había sucedido. Y bueno, y vos decís que hace 10 años, en este año, ya con estos calores que han comenzado, liviano todavía, ¿no? ¿Ya está sucediendo allí? Sí, ya entra a llegar la primavera y la presión de agua en trabajar, a medida de que la gente va necesitando regar más las plantas, cualquier pequeño digamos apure del clima, ¿no? Del calor o algo, ya hace que el nivel de agua existente para el consumo descienda gravemente, ¿no? Porque los trabajadores que llegan a sus casas y necesitan seguir con su jornada, cocinar, bañarse, ocuparse de sus cosas, hay veces que estamos esperando hasta las 10 de la noche que haya agua y recién a partir de ahí la gente prende los calefones, o hace el riego, o limpia su casa, o puede bañarse, digo. Es bastante preocupante, y más en medio de una alerta sanitaria como en la que estamos, en la que te dicen, bueno, lávate las manos todas las veces al día que puedas, bueno, pero para lavarme las manos necesito agua. Digo, los vecinos denuncian, y yo también denuncio, o sea, porque varias veces nos ha pasado y nos va a seguir pasando porque no existe una solución, porque esto se arregla con plata, con bombas. Los vecinos denuncian, y es una realidad de la que somos testigos, es que en lugar de invertir dinero en bombas, invierten dinero en camionetas para salir a hacer la recolección. Entonces, bueno, ¿dónde está puesto el ojo? ¿En juntar plata o en brindar un servicio tan básico como el agua? Sí, clarísimo. Janina, ustedes se van a seguir movilizando entonces en lo que resta hasta que alguna autoridad se hace presente en algún momento a dar algún tipo de explicación? Y lamentablemente no. A nivel social, acá entre vecinos, se habla del monstruo de mil cabezas, ¿no? No sabemos a quién acudir ya, porque llamás a unos, a otros, en el sentido de en cualquier dilema que exista, ¿no? Ahora en esto específico del agua, las autoridades de OCE no se han hecho presentes. Pero tampoco tenés a alguien más a quien reclamar. O sea, tú escuchás a los vecinos y le piden a los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? ¿Quiénes son los que tienen ese poder de hacer algo? Como que esos poderosos nadie sabe quiénes son. El director de OCE calculan, ¿me explico lo que pasa? Los poderosos son nuestra clase gobernante, nuestra oligarquía, nuestros directores de empresas, nuestros directores de entes públicos, que no se hacen cargo de las situaciones que están bajo su dominio, ¿no? Un óptimo servicio, como debería ser el agua, un bien que, a ver, que acá hay abundancia de agua en Uruguay, no, por suerte todavía no se la han llevado. Entonces lo que faltan son obras, es la infraestructura para poder hacer llegar ese servicio que es básico. Y por ejemplo, los vecinos denuncian y es constatable que en lugar de comprar bombas, compran vehículos. Entonces digo, bueno, como se dice en la calle, media pila. Yanina Bertoche, muchísimas gracias por el testimonio y bueno, quedamos a la orden de los vecinos aquí, Muchísimas gracias por ponerse en contacto y hacer eco de esto, que es importantísimo, es un derecho inalienable y seguirá siendo reclamado por vecinos y vecinas unidos como corresponde.